fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos, navegamos, giramos, movimiento. Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo. Hablo de la ciudad inmensa, realidad diaria hecha de dos palabras, los otros. Y en cada uno de ellos hay un yo cercenado de un nosotros, un yo a la deriva. Hablo de la ciudad construida por los muertos, habitada por sus tercos fantasmas, regida por su despótica memoria. La ciudad con la que hablo cuando no hablo con nadie y que ahora me dicta estas palabras insomnes. Hablo de las torres, los puentes, los subterráneos, los hangares, maravillas y desastres. El estado abstracto y sus policías concretos, sus pedagogos, sus carceleros, sus predicadores, las tiendas en donde hay de todo y gastamos todo y todo se vuelve humo. Los mercados y sus pirámides de frutos, rotación de las cuatro estaciones, las reses en canal colgando de los garfios, las colinas de especias y las torres de frascos y conservas, todos los sabores y los colores, todos los olores y todas las materias, la marea de las voces, agua, metal, madera, barro, el trajín, el regateo y el trapicheo desde el comienzo de los días. Hablo de los edificios de cantería y de mármol, de cemento, vidrio, hierro, del gentío en los vestíbulos y portales, de los elevadores que suben y bajan como el mercurio en los termómetros, de los bancos y sus consejos de administración, de las fábricas y sus gerentes, de los obreros y sus máquinas incestuosas. Hablo del desfile inmemorial de la prostitución por calles largas, como el deseo y como el aburrimiento, de los hospitales siempre repletos y en los que siempre morimos solos. Hablo de la penumbra de ciertas iglesias y de las llamas titubeantes de los cirios en los altares. Tímidas lenguas con las que los desamparados hablan con los santos y con las vírgenes un lenguaje ardiente y entrecortado. De las tribus inocentes que acampan en los baldíos con sus mujeres y sus hijos, sus animales y sus espectros. De los gatos contemplativos y de sus novelas libertinas a la luz de la luna, diosa cruel de las azoteas. De los perros errabundos, que son nuestros franciscanos y nuestros vicus, los perros que desentierran los huesos del sol. Fragmentos de Hablo de la ciudad, poema de Octavio Paz, que inaugura este programa dedicado a las ciudades, justamente. Es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar. La grasa de las capitales, se llama esta canción de Serú Girán, que bueno, son como las grandes, ¿no? Grandes urbes, grandes ciudades, que además son como los centros, porque la capital es como el centro, ¿no? De un montón, de una región, de una zona, de un país. Y hay ciudades. Hay pocos temas como este que atraviesan tantos temas y significaciones, porque de algún modo hablar de las ciudades es hablar como un poco de la historia de la existencia humana, de miles y miles de... Gran cantidad de cosas nos pasan a las personas en las ciudades, vivamos o no en ellas. Igualmente, cuando las transitamos, estábamos hablando recién, bueno, que hay ciudades como que tienen algunos olores particulares que son, para mí, por ejemplo, está llegando a Mar del Plata y es el olor al puerto de Mar del Plata, es Mar del Plata. Es un olor característico de esa ciudad. Por ahí hay otros puertos que tienen ese olor, pero yo lo asocio con Mar del Plata. A mí me pasa con Berisso, por ejemplo, que tiene una refinería que está llegando y tiene, hay mucho olor a petróleo, pero un olor feo, al lado de un río que no sé cómo se llama, que siempre me doy cuenta que estoy cerca porque siento ese olor. Y hay infinidad de millones de ciudades en todo el mundo con, ¿no?, historias, pequeñas historias cotidianas, luces, sombras, centros y periferias. Hay ciudades vidriadas, horribles. Ciudades que se van ensanchando así informemente como monstruos que van creciendo y van comiéndose la tierra que está alrededor, ¿no? Y que se van subiendo incluso desafiando el espacio. A los cerros o a las montañas, sobre todo las ciudades latinoamericanas, ¿no? De Caracas, por ejemplo. Caracas, Quito, La Paz, La Paz, sin duda. Esas que parecen cuando llegas a la noche un arbolito de Navidad, porque ves en todos los cerros todas las luces de las casitas encendidas. Caracas, por ejemplo, llegando de noche se ve así. Ciudades que tienen nombres de próceres y de héroes mundiales, y ciudades fundadas como, ¿no?, ciudades como San Martín, ¿no?, digamos, miles de ciudades en todo el país con el nombre de General San Martín, ciudades con nombres de genocidas como General Roca. Alejandro Magno, por ejemplo, fundó una ciudad y le puso su nombre, Alejandría, ¿no? Bueno, Alejandro, era Alejandría. ¿Cómo? No era Alejandro la ciudad, era Alejandría, bueno. Bueno, claro. Una sutileza. Creo que fundó más de una Alejandría, si no me equivoco. Creo que era como muy megalómano, me parece. Y evidentemente, para ponerle su nombre a una ciudad, es como los que le ponen el nombre, el propio nombre a sus hijos, ¿no? Claro, ¿no? Uno, dice, como es Gonzalo, como dice Gonzalo, el Gonzalo nombre 2. Gonzalo 1, Gonzalo 2, Ciudad Gonzalo. Fabio hablaba de las luces y la ciudad también es las luces, ¿no? Frente a, por ahí, la penumbra o la oscuridad de las zonas... no urbanas, ¿no?, del campo, la ciudad es las luces, la luz, aún en la noche, de hecho en las ciudades en muchos lugares no se ve el cielo directamente por la cantidad de luz que hay olores particulares, hay gente amontonada, ¿no?, unos sobre otros, las ciudades que van creciendo no solo se van extendiendo así horizontalmente, sino verticalmente hacia arriba y cada vez hay más ciudades y hoy hay ciudades en las que viven 50 millones de personas en el mundo. Se me ocurre con este tema de las luces, yo no conozco obviamente, ¿no?, pero Las Vegas, por ejemplo, que está llena de, según muestran, de luces insoportables, vinculadas al juego mayoritariamente. En medio mayoritariamente. De un desierto oscuro, enorme. Ahí tenés Las Vegas. Está Las Vegas. Mira, Seba estuvo en Las Vegas, mirá vos, me sí, acabo jugando, de entrar. Jugando. Perdí toda mi plata, por eso estoy acá. Y la idea de las luces de la ciudad como el espejismo también, ¿no?, eso que atrae y que llama a los... a las personas a ir, claro, hacia la ciudad. Había una ciudad que tenía una campana, que era el otro día lo escuché, que no recuerdo el nombre, porque estuvimos leyendo un montón, una ciudad española, que tenía la campana de los perdidos, como cerraba las murallas, a los que andaban por el campo, que no habían llegado a regresar a la ciudad antes de la hora que se cerraba. Que se cerraban las puertas. La campana orientaba en la noche a los viajeros para llegar a la ciudad. Bueno, de eso y otras tantas ciudades, cosas, se va a tratar este programa, que va a ser un recorte antojadizo, ¿no?, de cosas relativas a las ciudades. Como todos los programas son recortes, ¿no?, porque de eso se trata este programa, de mostrar una pequeña colección de cosas. Esperemos que les guste, ¿no? Esperemos. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Hablo de algunos atardeceres al comienzo del otoño, cascadas de oro incorpóreo, transfiguración de este mundo. Todo pierde cuerpo, todo se queda en suspenso. Hablo del verano y de la noche pausada que crece en el horizonte como un monte de humo que poco a poco se desmorona y cae sobre nosotros como una ola. Han encendido las luces, arden las avenidas con el furgón del deseo. En los parques la luz eléctrica atraviesa los follajes y cae sobre nosotros una llovizna verde y fosforescente que nos ilumina sin mojarnos. Los árboles murmuran, nos dicen algo. Hablo de las estrellas sobre las altas terrazas y de las frases indescifrables que escriben en la piedra del cielo. Hablo del chubasco rápido que azota los vidrios y humilla las arboledas. Duró 25 minutos y ahora allá arriba hay agujeros azules y chorros de luz. El vapor sube del asfalto. Los coches relucen, hay charcos donde navegan barcos de reflejos. Hablo de nuestra historia pública y de nuestra historia secreta, la tuya y la mía. Hablo de la selva de piedra, el desierto del profeta, el hormiguero de almas, la congregación de tribus, la casa de los espejos, el laberinto de ecos. Hablo del gran rumor que viene del fondo de los tiempos, murmullo incoherente de naciones que se juntan o dispersan, rodar de multitudes y sus armas, como peñascos que se despeñan, sordo sonar de huesos cayendo en el hoyo de la historia. Hablo de la ciudad, pastora de siglos, madre que nos engendra y nos devora, nos inventa y nos olvida. Lo que faltaba de los fragmentos de Hablo de la ciudad de Octavio Paz, que no queríamos dejar de mentar aquí, ¿no? Babylon one more time. Come we go chant down Babylon one more time. Oh, them soft, yes, them soft. Them soft, yes, them soft. Oh, come we go chant down Babylon one more time. Come we go chant down Babylon. Men see their dreams and aspiration crumble and front up their face, and all of their wicked intention to destroy the human race. Come we go chant down Babylon one more time. Come we go chant down Babylon one more time. Come we go chant down Babylon one more time. Come we go chant down Babylon. For them soft, yes them soft, them soft, me say them soft. Come we go chant down Babylon one more time. Come we go chant down Babylon. You see, music yo. Esta canción habla de que la música y el canto va a derribar a Babilonia, ¿sí? Que es como en la cultura Rastafari, además de haber sido una ciudad muy importante de la antigüedad, es un símbolo de algún modo, ¿no? Es como la representación de la opresión, del mundo opresor, sobre todo del capitalismo, del imperialismo, de la cultura opresora. Y obviamente, sí, tiene como la... el origen, ¿sí? En la tradición, sobre todo judío-cristiana, en la ciudad de Babilonia, que es una de las ciudades más importantes que existieron en la antigüedad y en la zona donde está hoy Irak, ¿no? Ahí uh-huh. En el Oriente Medio. Turquía, perdón, en el Golfo Pérsico. En el Golfo Pérsico. Donde terminan los ríos que nos enseñaban siempre en el secundario, el Tigris y el Éufrates, la cuna de las civilizaciones. Bueno, ahí donde terminan, donde se juntan, está el Golfo Pérsico. Ahí estaba instalada Babilonia, que originalmente se llamaba, no lo voy a decir en babilonio, sino en castellano, Puerta de los Dioses o Puerta del Dios, y que tenía muchas murallas, o sea, tenía una gran muralla. Fíjate que en el siglo VII a.C. tenía más o menos una extensión de 850 hectáreas. 400 hectáreas estaban protegidas por una muralla, y